Hay fechas que no hacen ruido, que pasan sin trending topic, sin meme, sin que el algoritmo las elija para que te aparezcan. Hoy es una de esas fechas, podríamos decir. Hoy, 16 de abril, se cumplen 14 años de algo que pasó en este país y que te lo voy a decir con cuidado porque es una palabra que se ha desgastado. Fue un acto de soberanía. Un acto de soberanía sobre algo que no es abstracto, que no es ideológico. Algo que es físico, tangible, material, energía. Pero antes de llegar ahí te quiero dar una imagen, no una imagen política, una imagen cósmica. Nos vamos al año 1964. Un astrofísico soviético llamado Nikolai Kardashev propuso una idea que parece simple y es devastadora en su profundidad. ¿Cómo medimos cuán avanzada es una civilización? No por los filósofos, ni por los artistas, ni por los dioses, ni por las guerras, sino por la energía que puede aprovechar. Kardashev clasificó las civilizaciones en tipos. Habló de una civilización tipo 1, que domina toda la energía de su planeta, tipo 2, de su estrella, en el caso de los seres humanos sería el Sol, y tipo 3, de una galaxia entera, en nuestro caso sería de toda la Vía Láctea. Nosotros con toda nuestra tecnología, nuestros satélites, nuestros teléfonos que tienen más poder de cómputo que el que llevó al hombre a la Luna, ¿dónde estamos? En 1973, Carl Sagan calculó que la humanidad marcaba 0.7 en la escala. En 2021, con todo el avance tecnológico acumulado, ese número llegó a 0.73. Los modelos científicos actuales, publicados en revistas como Nature, nos ubican en 0.7276. 50 años, 3 décimas de avance, un crecimiento que es a todas luces modesto. Un salto al tipo 1, el primer escalón real de la civilización planetaria, requeriría multiplicar por 1000 nuestro consumo energético actual, hacerlo de manera coordinada, sostenida, global. Michio Kaku, el físico que popularizó esta escala, dice que podríamos lograrlo en 100 a 200 años. Modelos más conservadores nos ubican hacia el año 2371. Estamos en la transición más peligrosa de nuestra historia, el pasaje de una civilización tipo 0 a una civilización tipo 1 de escala planetaria. Y el problema no es solamente cuánta energía consumimos, sino si somos capaces de sobrevivir a nuestra propia tecnología. El problema es este. Una civilización puede ser muy avanzada tecnológicamente, pero ser primitiva éticamente. Y esa brecha puede ser su perdición. La semana pasada hablamos de la guerra, dijimos que la forma más ineficiente que la humanidad encontró para asignar recursos es la guerra. Un misil de crucero cuesta entre 1 y 2 millones de dólares, las guerras en Irak y Afganistán costaron más de 3 billones de dólares. 3 millones de millones, con además un resultado neto de países devastados y un mundo más inestable. Y si la guerra es la forma más ineficiente de asignar recursos, ¿cuál sería entonces la forma más eficiente? Es la respuesta una que incomoda, porque implica algo que la política actual, en Argentina y en el mundo, parece dispuesta a destruir antes que a construir. Implica coordinación, implica cooperación, implica, aunque la palabra suene utópica, y exactamente ese es el problema, alguna forma de unidad en torno a metas que nos trasciendan a todos. Es la política, justamente, el arte y la técnica de consensuar disensos y consensos. Pero esa escala de Kardashev no es simplemente una fantasía de ciencia ficción. Es una métrica. Y esa métrica nos dice que el verdadero salto civilizatorio para esta humanidad es, ante todo, una transformación política, pero también ética, no meramente tecnológica. No llegamos al tipo 1 fabricando más reactores. Llegamos al tipo 1 cuando dejamos de destruir lo que construimos. Cuando asignamos recursos hacia la vida en lugar de hacia la muerte. Cuando la energía del planeta, en lugar de despilfarrarse en conflictos, se orienta hacia lo que nos sostiene como especie. Y ahora, desde ahí, desde esa escala, de esa pregunta enorme sobre la civilización y la energía, quiero bajar a algo muy concreto, a esa fecha, a esa decisión, a este, nuestro país. 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el envío al Congreso argentino de la ley 26.741. Ese día, el Estado Nacional comenzaba a recuperar el control de YPF, que estaba en manos de la empresa española Repsol. El arquitecto conceptual de esa decisión fue un economista de 41 años, que en ese momento era viceministro de Economía. Se llamaba Axel Kicillof. Y ahora te voy a decir algo que nadie puede negar y que el arco político completo, el kirchnerismo, los radicales, el PRO, los troscos, los libertarios, todos de alguna manera u otro lo reconocen, aunque de maneras distintas. Vaca Muerta cambió la discusión energética y productiva en la Argentina. Vaca Muerta, esa formación de Shale que duerme bajo la Patagonia y que se abrió con fuerza después de la recuperación estatal de YPF, hoy pone a Argentina en el mapa de los proveedores energéticos globales, no como aspirante, como actor. El consenso sobre la potencia productiva de Vaca Muerta es, en un país donde no se pone de acuerdo nadie en casi nada, algo prácticamente unánime. Lo que ocurrió en 2012 no fue un acto de improvisación, no fue un capricho electoral, sino que fue la respuesta a 12 años de datos concretos. Bajo la gestión de Repsol, la producción de petróleo y de gas por parte de YPF se había derrumbado al punto que en 2011 Argentina tuvo que importar más energía de la que produjo. Esto por primera vez desde que la empresa fuera privatizada allá en los años 90. El problema era que Repsol llevaba 12 años demostrando que no invertiría en desarrollar la producción del petróleo, tampoco Vaca Muerta, que prefería girar dividendos a Madrid antes que apostar por una formación geológicamente compleja en un país donde de vuelta le interesaba hacer plata y no sacar petróleo. El Estado argentino no expropió para quedarse con un activo cualquiera, expropió porque alguien encontró un tesoro y lo estaba dejando enterrado en vez de usarlo justamente para desarrollar nuestro país. Y eso es lo que el fallo de marzo de este año terminó de validar. Un tribunal de apelaciones de Nueva York revoca la sentencia que obligaba a Argentina a pagar una chorrera de plata por la nacionalización. Confirmó entonces que la recuperación de YPF se hizo conforme a las leyes vigentes en la Argentina. Fue una decisión con fundamento, con datos. Y por sobre todo, esa decisión de recuperar YPF fue una decisión con visión estratégica. Y acá es donde todo esto deja de ser historia y se vuelve presente, pero también se vuelve algo local, porque quiero hablar de algo que sucedió acá en esta ciudad, en Bahía Blanca, en el puerto, en la petroquímica, donde se define buena parte de la identidad productiva de nuestra región. Un proyecto enorme, por la magnitud de la inversión y por lo que hubiera significado para Bahía Blanca, para toda la provincia de Buenos Aires, para toda la Argentina. YPF tenía planificado construir acá, en el puerto de Bahía Blanca, una planta de licuefacción de gas natural, GNL, gas natural licuado. Habían reservado 1.500 hectáreas. Tenían un socio, la empresa petrolera malaya, Petronas. Este proyecto representaba una inversión de decenas de miles de millones de dólares y hubiera convertido a Bahía Blanca en un nodo estratégico de exportación energética global. Y le hubiera traído también dólares frescos al país. cuando empezaron las tensiones entre el gobierno nacional y el gobernador Axel Kicillof, algo pasó. El presidente, a través de la mayoría que tiene el Estado Nacional en el directorio de la empresa, decidió que la planta deje de estar localizada en Bahía Blanca. Por decisión presidencial, el proyecto se trasladó a Punta Colorada, en Río Negro. Muchos dijeron, con argumentos sólidos para sostenerlo, que fue una decisión política, no técnica, no económica, sino política. Una forma de castigar a Kicillof, quitándole una inversión clave en su propio territorio. Pero el final de la historia todavía sorprende más. Recordemos, la empresa Petronas se retiró del proyecto porque ya no le interesaba. En abril de 2025, YPF confirmó que la planta de GNL tampoco se va a construir en Río Negro. La planta no va a estar en Bahía Blanca, no va a estar en Río Negro, no va a estar en ningún lado de este bonito, extenso país que es la Argentina. Y mientras tanto, el Medio Oriente arde un conflicto que tiene al suministro de gas natural como uno de los recursos más estratégicos. La ruta de la seda de China pasa por zonas en conflicto, Europa lleva 2 años buscando desesperadamente alternativas al gas ruso. El mercado global de GNL es uno de los más dinámicos y disputados del planeta. Y Argentina, que tiene la segunda reserva de shale gas del mundo, que tiene la infraestructura portuaria de Bahía Blanca, que tenía un proyecto en marcha con un socio capaz, decide que la planta no se hace en la ciudad, la fuerza a los inversores a que la hagan en otra provincia y finalmente terminamos no con la planta que finalmente no será de los bonaerenses, sino que directamente de vuelta, no se hace en Argentina. No fue un error de cálculo. Esto es lo que pasa cuando la política energética se diseña desde el miedo, desde el honor, desde el interés, en lugar desde una lógica productiva, desarrollista, civilizatoria. La escala de Kardashev nos dice que una civilización avanza cuando coordina la capacidad de energía de la que puede disponer. Lo que pasó con la planta de GNL nos muestra lo que ocurre cuando el conflicto interno destruye la coordinación necesaria. Y permítanme cambiar de plano porque quiero hablar de algo que pasó hace unos pocos días y que no tuvo demasiada cobertura en los medios argentinos. El 7 de abril pasado, la empresa Anthropic, una de las más importantes en desarrollo de inteligencia artificial generativa, la que hace aquel modelo que se llama Claude, con el que mucha gente ya interactúa y que viene creciendo muy fuertemente en los últimos meses. Bueno, desde Anthropic anunciaron algo que no tiene precedente en la historia de la tecnología. Presentaron su modelo más avanzado, le pusieron de nombre Claude Mythos. Y en el mismo comunicado en el que lo presentaron, anunciaron que no lo iban a lanzar al público. ¿Por qué? Para testear la seguridad de sus propios sistemas. Anthropic le pidió a Mythos que intentara escapar de un contenedor donde lo habían encerrado sin conexión a internet y notificar a través de un mail si lo lograba. Lo hizo, encontró una forma sofisticada de escapar, accedió a internet y le mandó un mail al subencargado de Anthropic. Pero también aprovechó y publicó los detalles de este mecanismo que utilizó en sitios web públicos. Y eso no era parte de la misión, sino que fue por cuenta propia. Y no fue todo, porque durante el uso interno normal, no ya en evaluaciones, sino en el trabajo cotidiano, este modelo en varias ocasiones quería acceso a alguna herramienta o quería enviar código a los sistemas de Anthropic. Y en lugar de preguntar, simplemente lo hacía. Accedía a recursos que el equipo había decidido deliberadamente no poner a su disposición. El investigador que recibió el mail lo resumió así: en los casos donde se porta mal, lo hace de manera extremadamente creativa. Y no fue la ley lo que les impidió lanzarlo, no fue que el regulador lo frenó o el Estado, sino que la propia empresa, conociendo lo que tenía en sus manos, eligió no soltarlo al mundo. Y ahí viene la pregunta que me parece interesante hacer. Si Mitos hubiera salido al mercado, ¿qué hubiera pasado? Estamos hablando de un sistema con una capacidad de encontrar vulnerabilidades disponible para cualquiera que pague una suscripción en una internet construida sobre millones de líneas de código con décadas de parches encimados. Una combinación que los expertos en ciberseguridad describen como potencialmente capaz de desestabilizar la infraestructura crítica a escala global. Bancos, redes eléctricas, sistemas de comunicación, todo podría haber colapsado y hubiera sido un gran reset de verdad. No el gran reset que propone este programa como cambio de perspectiva. Un reset que nadie hubiera elegido, que nadie hubiera podido controlar y que seguramente no se hubiera podido revertir, al menos no fácilmente. Ese gran reset del que te saca el dispositivo de la mano y lo reinicia sin preguntarte. Pero para ir finalizando, hay algo en esta historia que me llama más la atención que este peligro en sí, que es el cerebro humano, el tuyo, el mío, el de las personas que tomaron esa decisión en Anthropic. Consume aproximadamente 20 vatios de energía, el equivalente a una lamparita de bajo consumo. Y con esos 20 vatios, los humanos somos capaces de tomar decisiones éticas complejas, evaluar consecuencias a largo plazo, ponderar valores en tensión y decir no cuando la lógica del beneficio económico diría sí. Los grandes modelos de IA, como Mitos, consumen para entrenar y operar el equivalente al consumo eléctrico de ciudades medianas, miles y miles de vatios. La inteligencia artificial es potente, pero tiene un problema de eficiencia energética que ningún ingeniero hasta ahora pudo resolver. Hay quienes investigan cómo la arquitectura del cerebro humano, esa red neuronal biológica que evolucionó durante millones de años, podría enseñarle algo a las redes neuronales artificiales sobre cómo hacer más con menos. Y lo que tenemos nosotros acá, en este estudio, en esta frecuencia de AM, son 20 vatios por cabeza, multiplicados por cuantos sean ustedes del otro lado, sin algoritmo, sin plataforma y sin el costo energético de los data centers. Estamos hablando de pura inteligencia natural. Pero quiero concluir con algo más. La escala de Kardashev nos dice que estamos en 0,724. Para llegar al tipo 1 necesitamos más energía, pero también una transformación civilizatoria, coordinación, cooperación, alguna forma de unidad que hoy parece más lejana que hace 50 años. La decisión de nacionalizar YPF en 2012 nos dice que cuando un Estado piensa en términos estratégicos, cuando pone la energía en el centro de un proyecto de nación, puede cambiar el mapa de un país. Y que esa decisión tiene que sobrevivir a los cambios de gobierno, a los conflictos políticos, a la tentación de usarla como moneda de cambio en guerras internas. La planta de GNL, que Bahía Blanca hoy no tiene, nos dice el costo concreto, medible en dólares, en empleos, en historia, de subordinar la política energética, pero la política en general, al conflicto político chiquitito. Y Mitos, esa IA, nos dice algo que quizás sea lo más inquietante de todo, que ya hay sistemas que superan a los humanos en potencia de cómputo, pero no en capacidad de juzgar. Y que la decisión ética que salvó Internet en este momento la tomó un grupo de personas con cerebros de 20 vatios. ¿Qué civilización queremos ser entonces? ¿Una que consume energía para destruirse a sí misma, que opera desde el miedo, desde el honor, desde el interés, que sacrifica proyectos estratégicos en la hoguera de la venganza política? ¿O una que empieza a comportarse como lo que dice que quiere ser, una especie inteligente, coordinada, capaz de pensar a escala planetaria? Yo acá no traigo la respuesta, pero sí esta certeza que incomoda. 0,724 es una medida energética, pero también un análisis de nuestra madurez como civilización. Pero, paradójicamente, una civilización no se mide por cuánta energía consume solamente, sino también por cuánta energía no desperdicia, ni en guerras, ni en conflictos internos que destruyen lo que construimos. La pregunta entonces es, ¿sabemos lo que somos capaces de construir cuando dejamos de destruirnos?